Activando bajos. Bajos activados. Activando medios. Medios activados. Activando altos. Altos activados. DJ Alex. Activado. DJ Travieso. Activado. Activando el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Disco móvil. LA. Activa, activa. Con toda la potencia máxima activada. Bienvenidos. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no. ¿Cómo les va? Los del gobierno. ¿Cómo les va, cabanes? Que están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente del Kia te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más cola de pato al Kia Soul, más no te van a venir a morder. Fuimos potencia mundial. ¡Que vive el Honda Civic! Nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can grab around tu joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can grab around tu joder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el power. Dámele, dámele, dámele, dámele todo el poder. Así es, tote. Ay, mi tote baboso. Te sigues acompañando. Gabanes, are you there? Welcome to the Viernes de Gabán. Espero que todos ahorita se estén poniendo los lentes oscuros, negros, negros, negros y la boina de Claudio Yarto. Quiero escuchar a los Gabanes. Gabanes de Soyapango, activa. Gabanes de Apoba, Gabanes de los Sueños, Gabanes de San Benito, de San Miguel. Ponte atento, no te atento, los noventas es el momento. Trabajar, superarse, ya abro tiempo para reventarse. Despierta ya, esa energía que en tu cuerpo tiene. Do it, do it. Hazlo ahora, no mañana, el tiempo se acaba. Si no lo sabes o no lo entiendes, es porque realmente tú no quieres. Pon tu cabeza a trabajar y deja ya el 20. Si tú eres de aprendido y encuentras a alguien perdido, tiene que ser, extiéndele tu mano como si fuera tu hermano para que encuentre el camino. Ponte atento, ponte atento, ponte, ponte atento ya. Ponte atento, ponte, ponte atento ya. Ponte atento, ponte, ponte atento ya. Ponte atento, ponte, ponte atento. ¿Y qué dice, pues, mi Pisinga Sarabia? No. Por acá reportándose los Gabanes. ¿Cómo es posible? día que más audiencia tengo y venía a decir pisinga, maldito. San Marcos, hoy me dejé crecer la uña del dedo chiquito toda esta semana para llegar al viernes de Gabanes. Por eso te decimos contratando ya. La vida en un momento se puede. Pero recuerda que nada solo se gana. Pánico, Altavista, Apopa, Negapa, Aguilares, Mexicanos, Lourdes, Arce. Sean bienvenidos al extraño mundo del borrego. Los Gabanes del viernes. Dorado te cumple. Quiero escucharte. Hey, la onda está ciega. Está blanca. En mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Respira. Que voy yo sembrando para ver si germinal. Viento del norte, ya pensamiento sí, y vida. A San Pedro lo traigo entre el aliento y saliva. Que suelto cada momento que siento correcto. Como y lo hago dice, como vamos, sí señor. Sí señor. Viene. Sí señor. Vos sos Gabán porque andás Kia Soul. Sí señor. Sí señor. Viene. Sí señor. Oso Gabán porque andas Kia Soul. Chucho. Suelo presente, esperando en represente. Baja por las noches, me arrollacho inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento. Y no termina así de lento, cruzando dime, entre seis espinas. Dime que se siente, dime que se siente, dime que se siente, dime que se siente el sudor en la frente. Dime que se siente, dime si presiente. Dime que se siente. Hola, Azucena. Sí señor. Hola Mónica, sí, activa en San Miguel. Aló. ¡Hoy, perrito, hoy! Llegamos al mero día, donde venimos de todas las partes, donde alguna vez fueron zonas rojas. Y si entrabas ya no salías. Ya llegamos, los mero Gabanes. ¿Cómo estás, perrito? ¿Cómo te trata el día? ¿Qué tal la guarandinga? Súper bien. Este, onda mi perrazo, póngase ahí, así son mis guías de control machete, pues, que lo amo. Bienvenido Kevin, bienvenido Zoraida, bienvenido Eric, bienvenido Mito. Dame todo el borre para que te demos en la lana, divi, toda la persona. Hola, mi borrito, ya estamos aquí, hola, viernes bebé. De Gabanes. ¿Qué onda, gordito guapo? ¿Cómo te va? Bien, llegamos al viernes. Borrego, dame perreo, borrego on fire. Borrego, dame perreo, borrego on fire. Hola, bodego, Gabana activada. Hola, bueno. En este momento, todos los que van, vaya, las bonitas que van, ahorita quiero ver como una pose de bonita Gabana sería. Bonitas, como que van masticando chicle, pero con la boca abierta. Gabanes, por favor, abotonados hasta el último de aquí, ¿ve? Así ahogándose en el buche, vea, la camisa, vea, porque vamos a poner una canción que es para los Terians ahorita, vea, para los meros Terians ahí, para mis chuchitos ahí. ¿Estamos listos? Ok, vamos. Borrego, dame perreo. Perros, quiero verlos saltando. Dame más perros, quiero verlos gritando. Quiero más perros, ya los oigo ladrando. Que el cartel trae el mambo y venimos a acabar. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando. Dame más perros, quiero verlos gritando. Quiero más perros, ya los oigo ladrando. Que el cartel trae el mambo y venimos a acabar. Soy el águila que devoró la serpiente, poderosa como una K-47. Piénselo dos veces antes de intentar tocar mi gente. De donde vengo las cosas son muy diferentes. Como el jefe de jefes, tengo a mis perros en la línea. Van a llorar como niñas cuando sientan mis mordidas. Aún no han hecho la tumba para el real Mesía. Ah, ah, ah, ah. Soy el maestro, el quinto elemento, ligero como el viento. Muchos me quieren ver muerto, pero lo siento, soy más duro que el cemento. Y en la calle recibí el mejor entrenamiento. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando. Dame más, perros. Quiero verlos gritando. Quiero más, perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mambo y venimos a acabar. ¿Dónde están, perros? Quiero verlos saltando. Dame más, perros. Quiero verlos gritando. Quiero más, perros. Ya los oigo ladrando, que el cártel trae el mando y venimos a acabarlos. Derrito los micrófonos como plástico en el fuego. Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro. Nunca juego, para esta mí esto parte es seria, pero acabar hoy tan fácil como abrirle a tus hermanas las piernas. No se pierdan, que mi lengua le dará su merecido. Viene para toda la banda, la cumbia mera, sonidera, que la baila y que la goza. Y que del viernes de Gabán se destroza. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo está, Karencita? La mamá de Yike. Hola, Carmi. Hola, Carmi. Hola, Johnny. ¿Dónde está, perrito? Bienvenida, Carla. Bienvenido, Marlon. Quiero verlos gritando. Quiero más, perros. Activado en el transporte pesado. Desde ¿cuál transporte pesado? Quiero ver video. Hey, perrito, póngase ahí, pues, una de Cypher Hill. Ni le ocre, mi perro. Póngase en algo, chucho. Va, para que estemos cabalón ahí en el viernes de Gabanes, pues, ¿me entiendes? Una de saca ahí, pues. De Cypress Hill. Para la salud. Para la salud. Primero yo. Solo imagínense, tres Kia Soul camino al Puerto de la Libertad, men. Uno verde, uno anaranjado y uno rojo. Aquí estoy con mi barrio, listo a hacer feria. Cartel Cypress Hill está. Todo con pantalón punta de yuca socadito. Con una mandolera aquí en medio. Camaradas y todo está bien. Tengo una pasión, el tema que mide 100. Y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas. Como Chalino, aquí estoy para... Fallaste como Gabán. Si una moto se te parquea así enfrente donde te estás parqueando y te paniqueaste. Fallaste. Ahora el azul le vino y se parqueó enfrente en una moto. Nosotros vamos a agarrar la crema. Y yo dije, no creo que sean mareros, porque mareros no hay ahorita. Un día vamos a morir. Pero tenía gran cara de ladrón el que iba manejando la moto. Un día vamos a... Pero después se quitó. ¿Qué onda, borrego? Y es un amigo mío. Tío, nunca te había visto en moto. No deberías de usarla, te ves mal. La azul, vea, gran infiel que la azul, hermano. Dinero así en mis manos hasta que conocí un camarada como hermano, no importa dónde. Borrego, azótame, borrego. Aquí estamos, chuchito, va. Ya te la guarandinga, dijo aquel. ¿Dónde está el perro máximo? Ella se tarda arreglándose un palmeo. Ok, ¿tenemos tema ahora? Claro que tenemos tema ahora. A ver, señores, quiero que por favor me ayuden ustedes. Voy a hacer un estudio. No es un estudio en base a... En base a la Universidad Tecnológica. No. Estudio de los datos del extraño mundo del borrego. Esos son los datos que tenemos ahora. ¿Se suman al estudio? Hay muchas personas que no saben si son gabanes, entonces ahora les voy a hacer un test. Ustedes son la muestra. ¿Qué es la muestra? Vamos a irnos a clases sociales otra vez. ¿Qué es la muestra, Maravá? La muestra es el subconjunto representativo y limitado de una población más grande. Seleccionado para hacer investigaciones, análisis o estudios estadísticos. Permite inferir características de todo el conjunto sin tener que examinar a cada elemento de todo el conjunto. Pero me quiero saber ahora, saber cuántos de ustedes me dicen confirmo y que ustedes sepan las respuestas. Ustedes van a ir diciendo soy gabán o no soy gabán, a ver, o no sé de qué estás hablando, borrego. Bienvenidos al Viernes de Gabanes. Ahora en febrero vamos a hacer un estudio. Vamos a ver, ahorita digan por favor, enfrente de, vaya, van a levanten la mano derecha, por favor. Se pone caliente cuando... Levante la mano derecha, por favor. Levántela. Vamos a hacer un juramento ahorita, mana. Levantando la mano derecha. Levante la mano derecha. Así como el 15 de septiembre, mana. Repita después de mí. Yo, fulano de tal, levante la mano, hombre. No sea grencho, levante la mano, hombre. Yo, fulano de tal. O sea, tu nombre no diga fulano de tal. Prometo sobre esta radio que voy a decir y voy a responder la verdad y nada más que la verdad. Amén. Amén. Amén. Ay de ustedes, mana. Hay de ustedes que van a querer mentir y se le van a querer llevar que son del escalón, güey. Ok, ya comenzaron, ok. Me llega. Hola, borreguito. Yo prometo decir toda la verdad. Va. Bienvenido, Fernando Roda. ¿Cómo está? Dice, aquí estamos, pero siempre en la gabanada, representando el barrio en el Polo Norte. Dice, amén. Dice la mamá de Yes. ¿Cómo? Chuchito. Obviamente, yo ya soy gabán, pero yo quería saber qué se siente pasar al otro nivel, brother. Entonces, la semana pasada tomé la decisión de comprar una Kia Soul. ¿Sabes qué es lo peor? Que es el GT Line, o sea, el más racing. ¡Eso! Ando volando. Como los zombies. Hey, ¿qué dice, borrego? Con este, sácala. Infiel y gabana. Infiel y gabana, Simón. Hey, maje, voy a ir a traer mi premio, el que me gané ayer, de Pan Bimbo. Así que ya voy a caer por ahí, maje. Va, pero caete con un café, aunque sea de 2 coras, bo. Mira, ya con todo, dice, para este viernes, día, Carlos Arnoldo, va. Bienvenido, Leo. Reportando a todos los de la Kia Soul. ¿Qué pasó, Pisinga? ¿Cómo estamos, mi perrito, mi chuchi? Estamos aquí reportándonos los cabancitos. ¿Qué onda, borreguito? Hoy andamos acá donde pasan tirando cohetes todo el día con los cabanes de San Marcos, papi. Ya llegué, borreguito, me dice la Mónica, una foto bien cabana. Somos bonitos. Comenzamos, bienvenido, mi querido Doggy, Luis Argueta, perrito, te amo. Bye. Borreguito, buenas tardes. Yo, Cococha, prometo decir solo la verdad. Eso, perrito. Pero, si eres cabán, eso quiere decir que no vas a decir la verdad. Si la vas a decir. A ver, comenzamos con el estudio de los cabanes. Dice si esa mujer, pero... Borrego, dame perreo. Pura, que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo. Yo sé que muchos van a querer responder, así que anótense el WhatsApp de la Exa. ¿Cómo es posible que no tenés el WhatsApp de la Exa, bon? Exa FM, miren, con mucha programación desde la mañanita, bien bonito la pasamos. 6 de la mañana, el turrón y Ricky en la hora de las bonitas. 9 de la mañana, Fernando Seligman con la chelita. Con la María Fernanda. Con la Maffer. De la mañana, la Sonia con Gino en la Granja Naranja. 2 de la tarde, el Tata de todos. El Tata lo de todos los de este mismo horario. 4 de la tarde, una vez más, regresan al campo en la hora de las bonitas PM. 6 de la tarde, viene Maffer y viene Diego Borja. Saulito, cuando se le antoja, viene también. Pregunta número 1 para los gabanes, vale. Estamos haciendo un estudio ahora. Estamos haciendo un estudio. Puedes ponerte los audífonos. ¿Qué onda? ¿Va a haber patrocinio o no va a haber patrocinio para mi viaje a México? Ya vamos a hablar de eso fuera del aire para que hagamos negocios. Solo $1,000 nada más. $1,000. $1,000. No, Camilo. Ya te voy a ayudar a hacer tu apuesta entonces para que saques el dinero. ¡No! ¡Así no! Miren. Mira, pregunta número uno que tenemos ahora